your psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Mama, come on, baby, tell me what's the word, a word of. Everybody say, when you hear the call, you've got to get it underway. La música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. From you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Anything at all, you got it, baby. anything you want, anything you need, you got it. Lo que quieras, lo tienes conmigo, dice Roy Orbison. Esta canción de los 70 que escuchamos aquí en Mañanas Veracruz. A las 7, a las 8 de la mañana, 19 minutos. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. De Colombia son los de adentro, Nubes Negras. Tierra, si pudiera, cuánto daría por tenerte a mi lado. Sin ti me sentiré acabado. Ya la Estéreo.

Wherever you go, I'll be with you. Canción de Cheap Trick. 8:38 a.m. Estamos en Mañanas Veracruz. Hace 11 años, un 19 de octubre, Elton John fue entrevistado por la revista Radio Times Magazine. Le preguntaron que describiera cómo le parecía la música actual. Y dijo: los escritores de canciones son bastante desagradables. La música pop no inspira nada. Y programas como American Idol son aburridos y tienen poco talento. ¿Qué opinan ustedes de los conceptos de Elton John opinando acerca de la música actual? ¿Será así? Han surgido algunos géneros que no han sido de mucha aceptación para bastantes personas. Estas son las Mañanas Veracruz. Vamos hasta las 10 de la mañana. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentar Maratones de Música. Hoy martes con el Ring. Vamos a ver qué nos trae para el Ring hoy, Tavo. 12 del día en pausa con Obando. 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. A las 4, Maratones de Música con Carlos Cerna. 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9, Juli, que esperamos que ya se haya repuesto. Estaba enfermita de la garganta, pero bueno, vamos a ver qué efecto le hicieron los remedios caseros de ayer. Estará también con Juli, el negro Juan Caro y Gustavo Roldán. Aquí están los A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away, en Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Kind of. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1. We are.